Se viene el 3J, el ni une menos. Así que bueno, queríamos ver de charlar con bueno la gente que está organizando todo esto, y para eso estamos en comunicación con Carolina Fernández del Movimiento Evita, que le damos la bienvenida. Hola Carolina, Nico, Karina, te saludamos. Hola, buen día a toda la audiencia. Bueno, ¿cómo se viene el 3J, Caro? Bueno, nada, contarles que hoy a las 15 de la tarde va a ser la segunda asamblea. Ya nos estuvimos juntando en un primer encuentro, como siempre, para las convocatorias son abiertas a todo el público. Publicamos en redes sociales todas las que formamos parte de esto. Y bueno, conmovidas en esta ocasión, habíamos terminado con la organización del encuentro plurinacional que se llevó a cabo en Viedma. Nos juntamos para el 3J y nos conmovidas por el lesbo femicidio que ocurrió en la localidad de Barracas, donde tres de nosotras perdieron la vida. Así que bueno, con toda esa bronca, esa angustia, vamos a organizar el 3J acá en Viedma. Sí, y teniendo en cuenta el contexto social, económico, ¿no? Porque generalmente también las diversidades, generalmente esto de que, además de la discriminación, de la transfobia, lesbofobia, lesbofobia, y esto de también, además de sumarle de ser pobre, ¿no? Porque bueno, a veces vemos de que sí, de los derechos y demás, pero bueno, la gente que vemos en la tele, la gente que además de ser discriminada, de no conseguir laburo, de no tener un mango, de vivir en una pensión, encima sufrir esto, ¿no? Sí, sufrir estos hechos aberrantes, ¿no? No hay palabras, no hay justificación. Así que bueno, en este marco nos estamos reuniendo. Hoy es la segunda asamblea, va a ser a las 15 horas en el Salón de Citrajur, de Avenida Caseros 1552. Así que bueno, invitamos a toda la comunidad que todavía no se sumó, agrupaciones, universidades, gremios que quieran sumarse para esta segunda asamblea. Bien. No hay decisiones todavía de si marchamos o no marchamos, porque fue una primera asamblea en la donde planteamos este panorama, ¿no? Cómo nos sentimos con los hechos que vienen sucediendo. También se habló mucho de los femicidios que hubieron en la comarca, de Silvia Vázquez Colques, por ejemplo, que nunca apareció su cuerpo. Así que bueno, fue una primera asamblea como de catarsis, de acompañarnos, de escucharnos, y bueno, hoy es la segunda asamblea, vamos a ver qué resolvemos ahí la mayoría. Pero seguramente vamos a volver a ocupar las calles como cada 3J. Buenísimo. Bueno, ya está hecha la invitación. Entonces, hoy 15 horas en el Salón de Citrajur. Sí. Bueno, te mandamos un abrazo y muchísimas gracias por la comunicación. Nada, gracias a ustedes. Carolina Fernández del Movimiento Evita.